Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión, a este capítulo, un capítulo más, el capítulo número 30. ¿Sabías ya que era el capítulo número 30? Hemos pasado de los patitos al trío, bueno, sí, capítulo 30 del aborto de la gallina. Hoy jueves 2 de junio, qué veranito más asqueroso que está haciendo. No entra el verano, no para de llover, al menos aquí en Murcia. A mí me ha pillado todo el día lluvia, he estado en Bullas, he estado en Caravaca, he estado en toda la región. Y la nube me iba persiguiendo en forma asesina. En fin, esta semana, ¿qué ha pasado esta semana? Lo más característico, el pepino. El gran pepino, el super pepino. La crisis del pepino. ¿Quién te iba a decir a ti que los españoles iban a estar en crisis? Y el pepino también. Bueno, pues sí, los agricultores lo están pasando fatal, ¿vale? Porque unos alemanes dijeron, oye, que el pepino está infectado. Sí, el español. Ahora, en boca pequeña dicen, no, está infectado, ha sido un error. Pero solo lo dicen en boca pequeña porque no tienen un par de huevos para decir, el pepino español es el mejor pepino del mundo. Y el murciano, el mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, bueno, los agricultores lo han pasado mal, pero hay una persona que lo ha pasado fatal. Lo ha pasado fatal. Y los medios de comunicación no lo han dicho. Además, tenemos conexión telefónica con esa persona. Esa persona es el creador de la frase al pan pan, al vino vino y pa' tu culo mi pepino. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a contactar con esa persona. A ver, producción. Vamos a ello. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? Hola. Hola, ¿quién eres? ¡Hija mía! ¿Por qué no cabe mi pepino? Pero, ¿quién es usted? ¿Pajero? Sí, soy no yo. Puede ser, pajero. Sí. ¿Qué le ha pasado a la voz? Porque se me ha subido todo el semen, tío. Ya nadie quiere mi pepino. Y tengo exceso de semen, tío. Mira cómo se me ha quedado la voz. No puedo hablar con nadie. Con su voz masculina que tenía, ¿qué ha pasado? Dios mío. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Pero deje ya de darse, le va a dar algo. Ya. Hola, no, mira, es que nadie quiere mi pepino, tío. Mi pepino gran murciano, mi gran pepino murciano. Se dicen que está contaminado y yo lo tengo suavecito, lo tengo bonito. Con la gran figura y lo tengo con todo, con mis venas y todo. Y no es tan sucio, joder, que echa buen sabor y nadie lo quiere. Bueno, pero han dicho que ya los alemanes dicen que se han equivocado. ¡Alemanes son hijo puta! ¡No folla, los cabrones! ¡No folla! Que no hace falta que esté deprimido, que ya ha pasado. Pero nadie quiere mi pepino. Ya ha pasado todo, cálmese. ¡Ni los dos huevos, tío! ¡Las gallinas, bueno, mis huevos! Eso no está en crisis, ¿o sí? Sí. Dice que... Dice que salen pollitos, tío. ¡Salen pollitos! ¡Que no salen pollos! ¡Salen solo semen! Escúcheme, pajero, cal... ¡No, pajero, ya! ¡Quieto! Joder, es que no puedo darme gusto, tío. Vale, venga, bueno, vamos a dejarte tranquilo. Vale. ¿Vale? ¡Lo quiero! Y Dios... Dios. Bueno, esta llamada no sé a qué venía, pero bueno. Soy un poco así, que le, como le viene aquí al director del programa. Bienvenidos al número 30, ¿no? Programa 30 ya. Programa 30, que se dice pronto. Wow, 30 programas, 30 semanas. Es que si dijese que son 30 días, no, 30 semanas. Pero ¿cómo nos podemos aguantar tanto, tío? Eso digo yo. Es que es increíble. Ah, la magia de la radio. Será eso. No, pero lo que pasa es que luego salimos fuera. Claro. Y ya no nos aguantamos. Es que somos profesionales. Claro, es que aquí eso. Parece que nos llevamos bien y claro, todo, ¿eh? Hay buen rollo, pero no, luego fuera sí, no. Pero luego no fuera no nos queremos. Nada. Queremos violarnos unos a otros. Efectivamente, nos escupimos en la cara. Potamos varias veces en los zapatos ajenos. Bienvenidos al programa número 30. Hoy tenemos, pues como siempre, la noticia. No vamos a cambiar nada nunca, me parece a mí. No, porque vamos no, a cambiar. No, bueno, tenemos las noticias. Luego tenemos el consultorio de Minerva, que no sé de qué nos va a hablar. ¿Qué nos va a hablar? Usted. Voy a hablar de el homosexual. El homosexual, muy bien. Luego iremos con la música. Luego tenemos el método, capítulo número 5, si no me equivoco, del método. Hablaremos, nos quedamos por la higiene personal. Eso. Ahora avanzaremos un poco en el tema de la higiene personal. Ryu nos ayudará un poco. ¿Hiciste los deberes? A medias. Bueno. Es que el jueves ya olía un poquillo. Se te perdona. No, claro que como no hicimos programa la semana pasada, se te quedó el olor retenido. Amigo, que tenía ronchas. Y luego también tenemos una invitada de excepción que nos va a hablar un poquito de la serie Princesa Rota. Tenemos, ella es maquilladora y no sé si va a querer hablar. ¿Puedes acercarle el micro, Cristina? Acércale el micro. Ella es Rocío y me estoy quedando sin voz. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Bueno, ahora hablamos contigo, ¿vale? Y yo creo que con eso finalizaremos todo el programa. Venga, hasta luego. Gracias por escucharnos. Venga, bien, vámonos. Bueno, vamos a empezar presentando a la gente que tenemos aquí en el estudio para que nos conozcamos todos. Yo creo que nos conocemos por dentro, por fuera, más o menos nos conocemos un poquito todos. Gente, pues, bueno, venga, vale. Vamos a empezar por mi izquierda. sí, venga. Vamos a empezar por la izquierda. Nada, aunque me ponga en el centro. Nada. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. Bien, ¿no? Disfrutando del programa. Uh-huh. Volvemos a la apología de la izquierda otra vez. Sí. Esa es tu derecha. Sí. No, tío. Eso estaba pensando. Ah, sí, espera, esa sí. Es mi derecha. Bueno, a ver. Da igual. El caso es que me ponga donde me ponga, siempre me pongo. El caso es que seas tú el primero. Claro. Bueno, sí. Mira, ¿qué más quieres? Si en el papel pone primero Rubén. Que se note quién manda aquí. Bueno, va bien la semana, ¿no? Sí, va bien. Perfecta. Coge vale. A los pepinos. ¿Tu pepino bien? Sí, bueno. Bien, ¿no? O sea, está... Bueno, está en forma, no sí. Tiene bacterias, ¿no? No. Vale. Bueno, seguimos a su lado. Tenemos a, como siempre, la preciosa Minerva. Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿La semana bien y todo eso? Sí, más animada. Sí. ¿Y tu pepino qué? Mi pepino. Es que no lo tengo cerca, fíjate. ¿Que no lo tienes cerca? No tengo pepino cerca. Ah. Estoy absenta de pepino y últimamente. Y los pepinillos bien también, ¿no? Pepinillos, alguno hay en el frigo por ahí. También, verás. Sí. Vale, perfecto. Me encanta. Por todo lo demás, todo bien, ¿no? Sí, todo la lo vida. Demás, bien, igual que siempre. No tienes nada en contra de nadie. Nada en contra de nadie, nada. Quiero viajar más. ¿Quieres viajar más? Sí, quiero más dinero para viajar más. Bueno, eso luego lo discutimos. A su lado tenemos a Rocío. Muy buenas noches, Rocío. Acércate al micro. Acércate al micro y habla. Esto es así. La magia de la radio. Funciona por el micro. Ahí, con potencia. Muy bien. Se la ha escuchado buenas noches, así de fondo. A ver, bájame la música, a ver si se escucha su buenas noches. A ver. Hola, buenas noches, Rocío. Buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, supongo que tu semana bien y todo eso, vamos. No te lo hemos preguntado de semana a semana, pero en fin, la vida bien, ¿no? Sí, sí, claro. Gracias. Nosotros solo queremos gente feliz aquí en el aborto de la gallina, tío. Ayer no la has preguntado por su pepino. A ver. Bueno. Es que es una invitada, no le podemos hacer esas cosas. Es que no sé yo si me puede demandar por eso también. En fin, bueno, consultale al abogado y ahora. Bueno, pues otra más. Pues su pepino bien, coño, como todos los pepinos. ¡Nada! Y a su más lado. A su más lado derecho. Es yogurlado, a su más lado. A su poco más al lado está Cristina. Muy buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Bien, todo bien. No te voy a preguntar el pepino. Supongo que también te lo tendrá bien el pepino. Bien, pepino van bien. Sí. El pepino de puta madre. No me puedo usar. Perfecto, ¿no? Si todo. Y bueno, y aquí un poco más a su lado tengo aquí al lado, justo al lado mío. Un poco más al lado de Cristina, más al lado tuyo. Sobrepasando una mesa del estudio. Sí. Y en producción tenemos a Roberto. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tu pepino también? Mi pepino es exento de enfermedades. ¿Sí? Sí. O sea, No sé. Eres antibacterio. Sí. Ah. Me he echado una pomadilla. Sí. Todo va bien. ¿Laca? Laca. Oye, pues es normal. Parece muy idiota, ¿sí? Y lo es. Sí. Ah, vale, sí. Pero, oye, el efecto brillante, eso tiene que ser lubricante. Sí, sí, pero tú ten en cuenta que si te echas gomina empalmado… ¿Pero gomina o no, laca? Escúchame, pero… No, bueno, si te echas gomina empalmado, ¿se te quedará empalmada siempre? Depende de si es para volumen… No, según la fijación, la fuerza claro, de la eso. Fijación… Y si es efecto agua… Ya, ¿para qué quieres y más? Si es efecto agua, pues nada. Ahí va la cosa. Mojado ahí, siempre lubricante. Bien, siempre parece que acabas de salir de la ducha. Alegría. Oye, hay que hacer la prueba, ¿eh? Bueno, venga, si quieres probarlo tú. Se te queda toda la pelusilla ahí pegada, ¿eh? Bueno, va. Y luego a su lado, o sea, yo, un poquito a su lado. Yo soy Enrique, ¿qué tal? La semana me ha ido… Bueno, mejor no digo cómo me ha ido la semana, porque me ha ido… Y mi pepino bien. Vale, venga. ¿Quieres un pepinillo, tío? I told you about the jumping jive. Jim, jam, jump the jumping jive. I know you dug this mellow jive, cause you dig it on the mellow side. Noticias de la semana. No parece serio, ¿eh? No. Que hoy me he dicho, digo, no voy a darle claro, Dios, a ver si le sale solo. Es que estaba pero más atento. ¿Ves cómo si te tengo que dar? Es que si estaba, no más estaba más atento de la hostia, ¿sabes? Te digo, que de lo que tenía que decir, en fin. Así me encanta coordinación. Pero ya deberías de haber. Yo creo que en 30 programas ya deberías de haber aprendido cuándo te toca entrar y cuándo no. Sí. Pienso. Es que depende del día también, depende de lo que me duela el palo, entonces. ¿Eh? Bueno, venga. Sí, el palo te lo pegan siempre, Enrique. Pepino, o sea, ¿por qué se quejas ahora? Empezamos con las noticias de hoy. Muy bonitas. Bueno, de hoy. Dos semanas, por lo menos. Que ya no sé cada cuánto hacemos el programa. Porque ya no. Cada semana, lo que pasa cada que la semana, cada dos semanas, cada lo tres que pasa semanas. Es que la semana pasada había una persona malita. Yo tampoco pude. En fin. Ahí la enfermedad. ¿Un virus estomacal, puede ser? Sí. ¿Circula? No. No creo, vamos. Sí, es que, sí. Es que se comió bueno, un bueno, pues si circula, lo siento, chicos. Comiste pepino infectado. Claro, era eso. Ah, claro, y tuvo diarrea. Claro, si todo, ahora todo cuadra. Comí pepino infectado. Claro. Claro. Lo que pasa es que da más fino decir que uno está enfermo para poder faltar y eso. Sí, porque es que si me llamas y me dices, oye, me he comido un pepino y estoy enferma, entonces. Sí, yo me he puesto mono de un pepino. Bueno, desde que estoy en la radio, mi psicólogo dice que mi esquizofrenia va mejor. Ah, perfecto, me encanta. Empezamos con las noticias de las dos semanas. Un niño chino reconoce los números del teléfono con solo oír los tonos. Pero yo también. Dios, tío. De hecho, un reportero de la televisión estatal china marca delante de él varios números, 589, así al azar. Ajá. Y el cabrón se lo sabe. Yo creo que esto es una cualidad un poco inútil. Sí, no, más que nada porque pero, ¿sí puede ver los números? Efectivamente. Y dices tú, bueno, si en el día que se quede ciego, pues pero, le irá bien, ¿no? Eso es lo que iba a preguntar, si era ciego, porque entonces no, tiene no. más desarrollado el oído. No, era normal. Ah, vale. Bueno, no, joder, no, a ver, ya la he cagado. No es que normal. Tenía ojos. A ver. Tiene ojos. Tiene ojos. Que no quiero decir que los ciegos no sean normales. Que los ciegos tienen ojos también. No, los ciegos bueno, no tienen ojos. A ver, si bueno, sí, no, tienen ojos. No tiene un ojo. Lo que pasa como es que no pueden que ver. Tiene ojos, digo, igual. Hostia, mira, ya no, nos van a acusar de racista y de todo ya. Escúchame, las demandas no paran de llegarnos al correo, por favor. Vamos a ver. Los ciegos tienen ojos. Tienen un problema ocular con lo cual no pueden ver. Ah. Y son normales. Ah. Lo único que no. ¡Ah! Vale, que tienes esa duda. Pásame la noticia, por favor. Venga, pasamos a la siguiente. Un anciano brasileño recibe un disparo en la cara y la dentadura lo salva. ¡Guau! La magia de los dientes. ¿La dentadura que era? ¿Blindada? Bueno, vamos a ver. Los médicos brasileños dijeron que un anciano que recibió un disparo en el rostro está vivo solo porque su dentadura evitó que la bala llegara al cerebro. Zacarías Pacheco, de Moraes, se llama el hijo... fue baleado. ¿Baleado? No, baleado. Pone baleado. Baleado. Tío. No sé quién le cree estas cosas. Por un desconocido mientras trabaja en el bar de su propiedad en una pequeña ciudad del oeste de Brasil, pero la dentadura desvió la bala hacia la garganta en lugar del cerebro. El funcionario hospitalario José Marco de Silva le dijo al cibersitio G1 de Globo TV, te cagas, que el proyectil sigue alojado en el cuello de Moraes y que no será retirado de inmediato porque la cirugía pondría en riesgo la vida del hombre de 81 años de edad. Por lo tanto, con esto sabemos que la dentadura era postiza y que era de buena calidad. Sí, pero, y que se va a morir antes que le saquen la bala. Con la edad que tiene el pobre hombre. Sí, bueno, se va a morir después de que le saquen la bala. Bueno, no, sí, si no le saca la bala, claro, efectivamente. No, pero oye, digo yo una cosa. Tienen hierro las balas. ¿Eh? ¿Que tienen hielo? Hierro. Sí, sí, nada. Da igual. ¿Tú quién eres? ¡Oh, no viene! ¡Tío! No, venga, no, pero. Fuera de coñas, tío, una dentadura, si eso es metálico, tampoco. O sea, bueno, metálico. De porcelana. Exacto. Ah, de porcelana. No sé, yo que como solo tengo los dientes de postizo todo. Tú deberías de saberlo. No sé, no me meto balas, tío, por el culo. O sea, por la boca. Te metes pepinos. Me meto pepinos. ¿Qué te gusta? Te metes todo. ¿Otra? ¿O me dejáis ya? Sí, sí, claro. Gracias. Sí. Venga. Hostia, Roberto. Hombre. Mira, la noticia idiota de la semana va a ser esta. A ver. ¡Mengano! Un superhéroe argentino que patrulla en busca de la justicia. Se llama Mengano. Mengano. La injusticia me pone mal. Dice Mengano. Un superhéroe argentino entre excéntrico y solidario que esconde su identidad detrás de una máscara y patrulla calles de un barrio de la periferia sur de Buenos Aires a bordo de su moto para desalentar el delito y ayudar a los necesitados. Gracias a este hombre, la leyenda de Batman queda a la altura del betún. Pero entonces, en vez de Batman, es Ciclimán, ¿no? No, es... Te lo he dicho, coño, Mengano. ¿Pero Mengano? ¿Qué significa Mengano? Fulano y Mengano. Mengano, pues se llama Mengano. Es como si yo me llamo... Me hago superhéroe y... Claro, eso estaba pensando, fíjate tú. Estaba pensando en Mortadelo y Filemón. La telepatía, tío. La radio. Sí, pero, pero escúchame, yo estoy viendo desde aquí, vamos a describir un poco la máscara. Eso es una mierda, no, eso es una venda. ¿Queréis que ponga el vídeo? Imagino que estará en Sudaca, pero bueno, venga, vamos a escucharlo. A ver, Sudaca. Vamos ya a Sudaca. Por fin un superhéroe argentino. Llegó, no lleva acento, pero debería de llevarlo. ¡Mengano! ¿No habla ni nada? No vemos nada. ¿Qué época viene esto? Tengo 40 años yo, la verdad no tengo problema en decir, pero quiero que ayudemos a la policía. Es decir, si todos vamos a criticar a la policía, al ministerio, a todo lo que criticamos, y no aportamos nada, yo quiero con este un superhéroe en Vespa. La sociedad, y la Diana. Y la Diana detrás. Es el de Capitán América. En esta función de Mengano. Y acá estoy desde febrero. ¿Cómo lo tomó la gente? Bien. Espérate, que va disfrazadito. Yo viví acá 22 años, 23, y me alejé, estoy en la zona sur. Pero volví, y lo bueno de esto es que no me conocen, no saben quién soy. Salvo una persona que, bueno, no sabe tu identidad real. No, ni me interesa que la sepan, y no quiero que la sepan porque uno nunca sabe qué puede pasar. ¿Durante el día trabajás? ¿Tenés tu actividad? Tengo un comercio. Soy independiente, ¿no? Claro. Eso es la zona sur. Una tienda de disfraces. Yo de pepino. ¿De bici? De escuchar todas las cosas que están pasando. Muy gracioso. Qué sé yo. Que se me caiga un lagrimón y no hacer nada, prefería sentirme útil. Ahí estábamos hablando justamente del rol tuyo y si esto en algún punto choca con la policía. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Se te han acercado? ¿Han hablado con vos? No, realmente no. No me saludan. Ven que tengo la moto en condiciones. No, la máscara y eso no hace a que... Se ve que no hace a algo sospechoso. Porque estoy llamativo, por eso mis colores no... Por eso no me puse algo negro tampoco. Pero no, la policía bien, saludo. Yo si puedo avisar, aviso los delitos. Pero el tema es avisar. Yo quiero que la gente, así como voy a avisar yo, y doy, no sé, medianamente la cara... Eso es lo que se mete el cabrón. Un llamadito anónimo, ven algo raro. Yo creo que la policía no lo va a ver mal, al contrario. Venga, no, venga, esto dura mucho, vete a la mierda. Anda, ya. Sí, venga, sí, déjalo. Cállate ya. Mira por ahí, hombre. No, hombre, pero qué poca vergüenza. Vete a salvar carros. Venga, hombre. ¡Métete en pepino! Mañana vengo yo disfrazada de Superwoman. Sí. ¿Ah, sí? Vale. Ahora con la crisis, lo mismo salen muchos superhéroes aquí. Pero se siente útil, ¿no? Pero qué clase de superhéroe puede ser Mengano. Voy a ser la defensora del pepino. Murciano. Y cuando pase por ahí con su motico esa, le diga a los padres, mira, por ahí va a vengar y eso este chavalico, y me la agarra con la mano. Superacho. Superacho. ¡Acho man! ¡Acho man! ¡Acho, qué pasa! Sería el grito de guerra. Cat pepino. Cat pepino, el único gato que se metía un pepino. ¿Cat pepino? ¿Cat pepino? ¿Cat pepino? Claro. ¿Pero tú estás bien? Claro, tío. ¿Cat pepino? Un superhéroe vestido de gato, o una superhéroa vestida de gata. ¿Superhéroa? Escucha, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no. Seamos. No, no. Eso es un perro. Fuera, fuera de aquí, bicho. Venga, no, vamos a ver. Superhéroa. Vale. Superhéroa. Sí. Vale. Es el femenino porque me sale de las pelotas de superhéroe. Del pepino. Que, a ver, que no esté escrito en la Real Academia Española, eso es otra cosa. Pero aquí en este programa es superegua. Vale, vale. Y, punto. Se pone de moda esa palabra. Y ahora tú. ¿Ya? Hola. Venga, sigue. ¿Qué tal? Vete a tu casa. Como el Minarbo. Antes. Los ateos se ofrecen a cuidar mascotas de los cristianos tras el juicio final. No sé si lo sabéis, pero la Biblia vaticinaba que hace dos sábados, o hace un sábado, iba a ser el fin del mundo. Vaya, por Dios. Sí, es cosas verdad. De los cristianos. Somos cucarachas. Oh. Pero bueno, resistimos en fin. Todo. Oye, ¿habéis escuchado la monja esta lesbiana? Sí, lo tenía aquí, pero yo paso de rollo. Una monja es lesbiana. Sí, no, bueno, dice que se tuvo que salir del convento porque... Sí, porque acosaba a sus hermanas. Dios, qué divinidad. Porque decía, ay, hermana... Sácate la banana. Bueno. Sácate la banana, ¿no? Sí, al final no, ya verás. No, ya verás. No, sí, hostia con la hermana, que no es. ¡Ah! De hecho, ¿las hermanas tienen abu? Venga. Compran pepinos, bananas, lo que haga falta, Enrique. Claro. Para la cocina siempre, ¿eh? Oye, lo que no he entendido es una cosa. No, pero te lo voy a. En tu sección, en tu sección. Ah, es vale, que vale. Va por ahí, va por ahí. Va de sexo. Bueno, mal rollo. Bueno, pues eso, los ateos dijeron, pues oye, que si os morís todos, yo te cuido el perro. Sí, ya está, fin. Otra, y la última. Dice, tira la pared de su casa para sacar un avión del sótano. Sí, no, eso sí lo he escuchado. Pues este tío mola mucho porque es un hombre que hizo un avión por fascículos. Una maqueta. Pero, ¿tamaño? Tamaño real. Sí, le fueron llegando poco a poco las piezas del avión. Y hubo un momento que dijo, hostia, si no cabe por la escalera. Hay que ser subnormal, o sea. Hace un avión en su casa y dice, hostia, ¿y ahora cómo lo bajo? Pues el tío tiró la pared y hizo un boquete por debajo de la casa para sacar el avión por el garaje. Y felizmente el tío tiene su avión ahí. Que, a ver, para mí que no vuela. Ponlo para acá, que lo vea. Dios. Tecnología punta. No, no, pero. Lo oye, puedo subir si queréis también. Pero sí. Lo que pasa es que me canso. Está currado, ¿eh? Sí, pues, es un avión de lo más normal de esto, una avioneta, ¿no? Eso parece una avioneta para que la gente que me está escuchando sepa lo que es. ¿Por qué no subes la pantalla? ¿Se baja sola? No, me gusta. Mira, así. No, es que le tienes que empujar de abajo, mira. El problema es que se va a tirar ahora más tiempo para arreglar la casa que lo que ha tardado más eso digo yo. El avión. Eso digo yo, pero bueno. Así es la gente. Si la gente quiere hacerlo así, pues, lo dejamos claro. Sí, si la gente es feliz haciendo sus idioteces, ¿no ves que no tienen crisis? Vale. Vale. ¿Por qué no hice una maqueta de un barco en vez de una...? Así porque tiene que tirar la casa entera. Porque si hace un barco, no... Tiene que sacarlo para flotar, ¿no? Okay. Sí, pues coño, que llene la cochera de agua y ya saldrá, ¿no? Sí, bueno... ¿Pasa nada, joder? En tu mundo puede ser bastante normal. Claro. Coño, en que el no, mío no me cuadra mucho tampoco. ¿Nunca has llenado tu cochera de agua? Y han salido los coches así flotando. No tengo cochera. Ah, ¿no? No, soy pobre. ¿Tienes coche? Soy de izquierda, no tengo coche. ¿Tienes un avión? Ah, sí. Mira, sí, eso sí. Bueno, mira, pues aquí hemos acabado las noticias. No quiero alargar esto más porque esto es una pesadilla. Todos. Os odio. Ya, yo también. Cada uno de vosotros. Sobre todo a ti. Pues a mí también me da. Venga. Consultorio de Minerva. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Repite eso. Me volaba más la cuñosa de antes, ¿eh? Sí, sí. A mí también. Mira, a ver, que no tengo una voz así. Pero es que, no, a ver, o sea, llevamos 30 programas. Sí. Ya estoy harto de decirlo. Me canso, intento innovarlo cada vez más. Sí. Así que lo va a decir Rocío. Venga, vale. A la mierda los huevos. Sí. Mira, venga, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Sí. Eso era un programa de la 2. ¿Porque me sale a mí de los huevos? No. ¿Un programa de la 2? Bueno, no, pero el si lo sé no vengo. A ver, venga. De Jordi Hurtado. Jordi. Vale. Bueno, venga, pásaselo, pásaselo. Pasa, pasa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La música entra. El consultorio de Minerva. No, hay que reconocer que la ha hecho mucho mejor que yo. No, me pone más Enrique esta que tú. Ahora estoy que me follo encima. Efectivamente. Venga. Ahora vengo. Sin palabras. Dejar de tocaros, cabrones. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Miner? Homosexualidad. Homosexualidad. Sí, en general, chicos, chicas. Si se nace, se hace uno, le gustan las personas transexuales, transformistas. ¿Se operan o no se operan? Porque, claro, no sé si habéis pensado que hay algunos transexuales que una vez que se operan, por ejemplo, un chico, nace chico, se opera, se hace mujer y de repente dice que es lesbiana. ¿Eh? O sea, que está enamorado del cuerpo femenino, totalmente. No, claro, eso tú ten en cuenta que te atrae el cuerpo femenino tanto para ti como para los vecinos, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, desprecias el hombre totalmente. Sí, y a todo eso se le puede llamar enfermedad o simplemente gusto, libertad y... No, depende de la época. ¿Eh? ¿De la época? ¿Qué época? Si fuera hace 200 años, claro, sería enfermedad. Sí. No, a ver, yo no considero eso tampoco que sea enfermedad. Eso, al fin y al cabo, yo pienso que son gustos. No, hablo. Gustos extremistas, ¿vale? Que a ti te puede gustar el cuerpo de la mujer hasta tapu. Hasta coño, tal punto. Hasta tal puto. Hasta tan puto. ¿Sabes lo que te digo? Que sientas eso. A ver si me entiendes. Sientes un desprecio absoluto por el cuerpo de un hombre. ¿Y eso no es un poco obsesión? Pregunto. Pero bueno, vamos a ver, obsesión. Todo el mundo tiene vicios. Uy, vicios. Cuidado, todo el mundo tiene vicios. Cuidado por dónde va tirando la conversación. A todos los tontos le da por chupar candados. Sí. Mira, yo fui mujer, ¿quieres ver una teta? ¿Yo fui mujer, quieres ver una teta? A ver. No, déjame. A ver. Espérate, no, ponéis cachondoquita. Sí, un pezoncillo. Tiene pezón, ¿eh? Yo tengo más pezón que tú. Tiene que vas a sintonizar la radio, tiene un pezón. Ya ves, parece de. Va a sintonizar Radio Andorra. ¿Eh? Radio Andorra, ¡guau! ¡Caga! Tía, me ha puesto el pezón, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? Bueno, mira. Hablando de todo un poco. Los homosexuales, ¿sí? Se nace siendo homosexual. Y luego también los hay gente que al cabo de un tiempo, a los 25, 26 años, dicen, ¡uy! ¿Qué me pasa? Si me gusta el mismo sexo, tío. ¿Sabes? Sí. Eso ni es enfermedad ni es historia. Simplemente que te gusta la persona. O te haces. O te hacen. Porque ¿te también. Hacen? ¿Te pueden hacer? Sí. Es cierto, porque hay homosexuales que se valen de eso. De decir, este que es tan valiente y tan seguro de sí mismo y eso, voy a provocarlo, a ver qué pasa. Y al final se lo llevan a su campo. Sí. Interesante. Igual se quedan ahí a mitad. Pero ahí entra a lo mejor el dicho ese de que si lo pruebas puedes caer. Exactamente. A ver, porque tú el puedes dicho decir... era si pruebas no vuelves. Ni polla. Sí, si cruzas la acera ahí te quedas. Cuando haces polla no hay stop. ¿Cómo? Cuando te hacen pop ya no hay stop. Ya no hay stop. Sí, sí. Pero bueno, no, la cuestión es que a ver si me entiendes, tú puedes decir, vale, me encantan las mujeres, yo a un tío no le tocaría el rabo. aunque fuese el mío, no me lo toco, me da asco. Pero bueno, pero si lo pruebas, a lo mejor te cambia la mente. Uh-huh. Te puedes hacer bisexual. Sí. Exactamente, te puedes quedar bisexual. Te pueden poner las tías, te pueden poner los tíos. Simplemente que en alguna etapa de tu vida tengas una pareja hombre o en otro una pareja mujer. ¿Es verdad eso de que todo el mundo tiene un lado bisexual? Sí. Uh-huh. Todo el mundo. Hay quien lo desarrolla y hay quien no. Hay quien también lo tiene muy, muy desarrollado y lo retiene, ¿sabes? Lo contrae, lo... No sé si habéis visto la película American Beauty, ¿vale? El padre del chico, que era gay perdido, y siempre luchaba contra los homosexuales y contra todo ese rollo. Y luego de repente él era uno de ellos. Simplemente que intentaba reprimirlo. Como él estaba reprimido, dice, pues voy a reprimir a todo el mundo. Sí, hay de todo. Pero bueno, vamos a ver. A lo mejor lo normal por el tema de la sociedad... Vale, no te estoy hablando que sea cosa actual. Lo normal es que la gente se lo retuviera. Se retuviese eso, ¿vale? Pero realmente hubiesen tenido relaciones con hombres con hombres. Es decir, ¿vale? Imagínate, Roberto, pues lo tengo aquí. Sí, ¿vale? Claro. Vaya por Dios. Roberto. Un amigo de un amigo se suele decir. ¿A quién le va a tocar? Vale, un amigo de Roberto. Que se llama Enrique. Vale. No, bueno. Imagínate. A ver. Le gustan las mujeres, ¿vale? Sí, sí. Pero cuando se masturba... Piensa en hombres. Más que pensar en hombres, ve a hombres. Por internet, ¿vale? Vale. Eso... Puede ser. ¿Se consideraría a lo mejor bisexual o vicioso o estoy probando? No sé. Se está probando. ¿Mm? Sí, a lo mejor hay chicas que le gustan las mujeres o ver las películas porno de mujeres o imaginarse, ¿sabes?, fantasías con mujeres y no son ni bisexuales, ni homosexuales, ni nada. Simplemente es una experiencia nueva. Son fantasías, por eso se llama fantasía. No hay por qué llevarla a cabo. Ajá. Ni por qué gustarte en la vida real. Sino pensándolas, pues disfrutas. Sí, pero bueno, a lo mejor pensando disfrutas y luego en la vida real pues... también lo llevas a cabo, claro. Sí, o te tira para atrás. Vamos. Sería satisfactorio siempre y cuando saliera bien. Y si te tira para atrás, pues a lo mejor ya hasta las fantasías te las vuelve... Miedo claro. Porque te guste, yo creo. Sí, también. Puede ser. ¿Eh? Nos estamos poniendo en un punto aquí un poco... En un punto de Minervas. A ver, que a mí no me gustan las pollas, es algo fluye. Sí, sí, mira cómo tocan a... Roberto, ¿qué es? ¿Este es el micro de emergencia? Es el pepino. La bueno. Cosa es que hay hombres, que eso, que nacen hombres y tal, ya se ven desde pequeños la desviación homosexual. Digo desviación por llamarlo de alguna manera, ¿eh? No quiero desbancar a nadie, ni mucho menos. Y se les ven ya amanerados. Incluso ellos mismos muchas veces no son conscientes de que son homosexuales y se lo tienen que decir casi, casi. O abrirle los ojos o decirle, mira, que me parece que te gustan los chicos como a mí, ¿sabes? Las amigas o... ¡Hostia! Sí, sí, sí. Para sí. Que llegue un amigo, oye, creo que te gusto. ¡Qué polla! Que tú eres un egocéntrico, mamón. Rubén, ¿tú algunas veces has...? No sigas por ahí, no sigas por ahí porque no. Se nos va. No, no, a ver, no te estoy diciendo que hayas hecho sexo homosexual, ¿vale? Homosexual. Sexo homosexual. Homosexual. Homosexual. Homosexual. Pero entre tú y yo. Desconectamos. Y yo, ahora que no hay nada. Entre tú y yo desconectamos la emisión así en un momento y hacéis algo. Bueno, era eso lo que ibas a decir. Claro. ¿Alguna vez has pensado en eso? No. ¿No? Pero porque estás con gente, ¿no? No. Yo soy fiel a mis principios. ¿Eres fiel al con conejo? Chico, nunca. ¿Eres fiel al conejo con ajillo, no? No, oye, que lo veo bien. Es lo normal. Todos somos fieles al conejo con ajillo. Al ajillo. Bueno, a mí me gusta con patatas, ¿no? Pero en fin. Cada uno ya se puede echar lo que quiera. Yo creo que a lo mejor no ha venido la persona adecuada. ¿Por? Sí, a ver. Roberto. Hay chicos y chicas que llevan su vida normal, de heterosexual y todo eso, y de repente llega alguien del mismo sexo que le gusta, no se sabe por qué. Tú nunca te has sentido ni homosexual ni nada, y de repente tienes una historia con esa persona, tío. ¿Sabes? Igual es la persona adecuada, la que tiene que hacerte ver si eres o no eres, o el momento, el lugar. ¿Se puede confundir un mejor amigo con homosexualidad? Sí. Ese amor, o esa amistad, ese cariño al límite, sí, sí que se puede confundir. Tanto en chicos como en chicas. ¿Quién no ha jugado de pequeños ahí a darse piquitos? ¿Aquí? A darse piquitos y tal. ¿Pero y tal. ¿Entre mismos eso? Sí, entre amigas o amigos. No, yo con los amigos no. ¿No? Lo digo de verdad, nunca. ¿Pero no has tenido amigas que te han hablado de ello? Así salen de fiesta. Venga, todo el mundo piquitos. Venga, guay. Sí, pero yo con los amigos no lo he hecho nunca, ¿eh? Eso es muy normal. Entre chicas más. ¿Ves? No. El jueguecito, luego una cosa lleva a la otra, tal. Es que esos juegos nunca me han gustado. ¿No? No, no. No. Se puede elegir, ¿eh? Ser el maquinista del tren o la cola. ¿Ningún amigo te ha dado una paja nunca? No, tampoco. No. Normalmente se sienta encima de su mano y parece que es otra cuando se le duerme. ¿Sí? A mí me dijeron el viejo truco. A mí me dijeron el otro día una forma de masturbarse interesante, no la he probado. A ver, ¿cómo? Interesante. ¿Cómo? Miedo. Tú te agachas enfrente del váter. Sí. ¿Vale? Yo que soy chica, ¿vale? ¿Y qué? No, tú no, coño. Estoy hablando un chico. De tíos. Vale. Espera, no será esa de pillar... Es que si lo haces tú, te doy un premio. Vale. A ver, ¿no será esa de pillar la polla con la taza del váter? Sí, pillar la polla con la taza del váter. Eso lo leí en Cómo ser un hijo de puta. ¿Eso para qué? ¿Para que se te ponga gorda o qué? No, vamos a ver. Te la pillas con la taza del váter y empiezas a empujar. A empujar y a tirar. Y a tirar. Como si la estuvieses metiendo al váter, vamos. ¿Qué disparas? Y tú ejerces la presión que tú quieras con la tapa para abajo. Hacia el pene. Por favor. Pero esas ideas de dónde salen. Mira, va. Yo he leído un libro de Mauro Entriago. A mí me lo han contado, ¿eh? Oye, con un melón, no más real. Sí, con un melón, con las pepitas y eso. Y con... ¿Cuántos clítoris? ¡Guau! Hostia, ¿te imaginas? ¿Con un melón? Claro. Hostia, un melón, tío. Voy a la frutería. Es suave, ¿sabes? Y tiene así como el flujo y membranitas. Sí, pero escucha, sí, sí. Calcular exactamente luego el diámetro. Le mete una semilla por el prepucio. La... No, pero calcular el diámetro, eso es muy jodido, ¿eh? A ver, no. Que yo no lo he probado. Pero calcular pero el diámetro... melones que están... O sea, tú le abres por arriba, sí. Y se queda el hueco de las pepitas y tú ya por ahí. No. Se abre, pero eso es blandito. Vamos a ver, estamos hablando de. Se abre. Un melón, no una vamos sandía. Es que este ya va lo grande. No. Sandía melón, no, melón. Estamos hablando de hacerle un agujero al melón. Sí, pero no es agujero, si es que el agujero está hecho, Enrique. Nunca has comido melón, hijo. comer, no he dicho. No, vale, tú un melón lo partes por la mitad, ¿vale? Y hay una parte ovalada. No, que está llena de pepitas. Es que no entiendo. ¿Eh? Vamos no. a ver, tú coges el melón. Pero vamos a ver, ¿has visto el melón que tiene vez? Forma de balón de rugby, ¿vale? Sí, sí. Bien, sí, sí, pues sí. Lo pones de pie como si fuese un huevo. Ajá. Le cortas un poco arriba. Ajá. Y ya se queda el agujero. Y tú por ahí la metes. Ah, ¿vale? No hay que partirlo por la mitad ni nada, que no vas a hacer un cóctel. Vas a follarte el melón. Bueno, ¿vale? eso de no eso, hacer un cóctel. Bueno, el cóctel viene después. Un cóctel de semen. Sí, sí, una caipiriña. No, pero escúchame, pero vamos a ver, pero tienes que cortarlo para que intentar calcular el diámetro. Si el diámetro está hecho, de verdad. Ay, sí, el melón es tan perfecto que hasta eso lo lleva ya preparado. No sé, yo es que el melón lo corto por el lado. Tamaño no estándar. Claro, fuera las mujeres. ¡Vamos! ¡Todo el mundo todos los melones! ¡El melón! ¡El niño melón! ¡Soy el niño melón! Está mejor comprarse esto de goma, un chochillo. ¿Un chocho de goma? ¿No? De silicona. De silicona. ¿Qué? Eso. Sí, un perdón. Coñete de silicona. Mejor que un melón. ¿Un coñete de silicona? Sí. Incluso hay lenguas automáticas de silicona. No, pero escúchame. Vamos a ver, hay coños de silicona efectivamente que son con la forma del sí, pene. Sí, el atado. Sí, el Pajillator Plus, vamos, el todavía. pero eso, tío, eso no tiene que, no sé. No, bueno, yo qué sé. Eso te iba a decir, la taza del váter tampoco es muy allá. No, pero vamos a ver, tú estás... La porcelana es fría. Pero escúchame, pero, o sea, hoy tú estás en la taza del váter y ya no te tienes que... Te corre directamente... Claro, luego os quejáis de nuestro tono de piel. Oye, ves. Claro, te corre directamente en el váter. Te corre directamente en el váter, lo cual es muy higiénico. Qué higiénicos, qué limpios sois, la Virgen. Qué recogidos. Claro, exactamente. Eso es perfecto. Yo no lo he probado, ¿eh? Lo vais a pensar. Ya, ahora ha sido un amigo de un amigo. ¿Por qué se ha cortado la música cuando he dicho? No. Ah, vale. Es así, es tranquila. Sí, sí. Bueno, continúa que al final es... No, pues eso, lo de los homosexuales, que nos hemos desviado un poco por ahí y tal y cual. Yo creo que hay grandes diferencias entre gay, locas, y luego también están las chicas homosexuales normales y luego están las camioneras. ¿Estáis conmigo? Sí. Sí. ¿Y eso por qué esas diferenciaciones? Depende de lo liberal que sea. De lo liberal no, que depende, sea. Depende del rol que juega en la relación. Sería más ¿ah, sí? la definición suya. Porque siempre en una relación homosexual siempre hay uno que tiene que... Se dice. Siempre hay uno... Ahora ya no tanto, pero siempre había uno que siempre solía jugar el papel masculino y otro que solía jugar el papel femenino. En las mujeres el caso del hombre del que jugaba el papel masculino era siempre el que iba de leñador. ¿El masculino? El masculino. El masculino. El masculino. El masculino y el más... que ponía el pepino. Vale. No, pero, no, pero también yo he visto parejas de dos camioneras, ¿eh? Y dos muy femeninas también. Y dos femeninas. Claro, no, pero por eso te digo que ahora ya... Es que luego entre ellos se critican. Se dicen, no, yo es que no quiero un oso. O no quiero un plumas, o... ¿Por qué cuando ha dicho oso te ha mirado, Enric? ¿Eh? No, es que estaba viendo en Facebook a ver si alguien lo miraba. Porque se ha movido y lo he mirado, no. Vaya. No, no he dicho él nada. Él es el niño pepino. Más que melón. ¿Quién es el hombre pepino? No digo nada. ¿Qué dice no sé, mi pepino? No sé. A ver, ¿qué dice? Hola, no pepino. Bueno, cuestión. Esta gente es más promiscua y enseguida se echan pareja, tío. No sé si habéis visto alguna vez alguna pareja homosexual, lo deja y a la semana, dos semanas ya sí, tiene también novio o novia, tío. Sí, porque los gays es un grupo más cerrado. Es más fácil. Es como, ¿qué te voy a decir yo? Echarte pareja es una gran jaula y ahí los metes a todos en una jaula chiquitita y al final se terminan reproduciendo. Sí. Va, hostia, lo gré. Aparte suelen ser más viciosos. Puede. A la hora de bueno. ligar no se cohiben tanto como es nosotros. Es que es eso. A la semana ya están liados otra vez sí. con no sé quién. Y lo dejan y están con la amiga también de no he visto sé quién. Mujeres que cumplen ese... Ese perfil. También. Ese perfil, ¿vale? Sí, que también, no también a... lo hay. ¿Y no son gays? Sí, pero se da menos. Sí. Se da menos o por lo menos más discreto. Bueno, me lavo las manos, yo no me quiero meter en pozos fangosos. Vale, ¿eh? Vale. Pero por lo menos más discreto, tío. O intentan llevarlo un poquito más subterráneo. Pero los homosexuales y eso les da igual. Pero porque forma parte de su mundo, realmente. Pues será no, eso. Tiene nada. ¿Y la fidelidad? ¿Conocen la fidelidad? Oh, ¡hostia! Sí. ¿Sí? Sí. Yo no sé qué hay, pero sí. Yo creo que su mundo es tan liberal que ya se ha convertido en una progresión de infidelidades continua. Por eso el cambio de pareja tan... Tan ligero. Y tal, ¿no? Es que tú tenés otra forma de ver las cosas. Cuando estás metido ya en el mundo ese del vicio, porque al fin y al cabo tú empiezas con eso porque te gusta, por vicio puro y duro. Pienso yo. No sé yo hasta qué punto el sentimiento puede... puede... manipular tu mente, no, puede dirigir tu mente a ello. Uh-huh. ¿Sabes? Te digo. Sí, puede ser. Yo pienso que la mayoría de veces es por vicio. Entonces, pues claro, el vicio conlleva pues, infidelidades y conlleva una serie de cosas. Ahora, que no digo que no sea por amor y todas las cosas esas. En fin, eso, el amor es otro tema. Y esas cosas, ¿eh? El amor y esas cosas. Y las cosas esas. Y las cosas esas. No, pero yo creo que depende de la persona, de cada uno. Es que depende. Sí, bueno. Hay gays que se enamoran y no son como nosotros, que no. Pues sí. Estamos diciendo que no es que sea una norma general, pero sí abunda más eso que estamos contando ahora. Claro. Que si bien es cierto, no con ello quiero hacer una apología de que todos los maricones o todos los homosexuales o todo lo que sea, pues, o lesbiana, pues siempre van a estar ahí de pico pardo. No quiero decir eso. Sino que su mundo es mucho más liberal y es mucho más consentido en ese aspecto. Sí, pero no nos equivoquemos también. En el mundo heterosexual también pasa eso. Claro, no, pero lo que pasa es que a lo mejor es por más discreto. Menos o no cantoso, tanto. Menos cantoso. O no tanto. Como yo, madre mía. A mí, no, yo no. O sea, amigas de sí, esta, sí, sí, sí. Ahora quiere arreglarlo. No. Ahora capullo. Moriros. Moriros todos. Al caramelo. Me encanta. Ahí está el pepino. Sí, dame agua. ¿Y por qué aquí viste? Se nota la profesionalidad. Sí, sí. Dame agua. Voy a mirar, ¿te vienes? Venga, va, dejo esto solo. Venga. Sí, no pasa nada, esto se produce solo. ¿Por qué tienen los homosexuales un sexto sentido para la moda, la decoración, los peinados? Oye, un momento. Cuidado. A ver. No, me peinado. No te has peinado, ¿no? No me he peinado. Yo no he mirado a nadie, no iba yo por ahí. Ahora lo he pillado. No. Soy Minerva. Me peino. Que vine. No. A ver, lo que pasa no, que... No, pero a ver... Pues tienes que cuidar su estética, tía. Pero eso pasa también en la heterosexualidad. Al igual... Mira, yo soy heterosexual y cada día me peino mejor. Hoy vienes guapo. Vale. Gracias. Sí. Es verdad. No sé si es que no llevas gomina ni nada. No, llevo el pelo recién... Es guapo. Y él también. Así que no flequillo para abajo. Claro. Hombre, a mí Roberto me pone. Roberto, te estoy hablando. Está muy... muy... Error. No. Tú también, Rubén, por favor. No, porque porque estoy mirando al frente y entonces claro, no claro, tengo. Pero ya he mirado para allá también. Digo, hay que concentrar ahí con que está. Yo soy de fuera también. No, es un día. Y el que está ahí, ese de allí. No, ah, no, soy yo, vos. El reflejo. Ay, señor. Pues nada, pues eso. Pero los gays más femeninos son los que tienen más gusto, ¿no? Los gays más... Bueno, gays femeninos. Sí, afeminados. Sí, los afeminados, sí. Tienen muy buen gusto también. Para la moda, para también el peinado. Sí, sí. La decoración, claro. Tío, tú entras a un local o a una casa y tal y sabes más o menos quién ha podido decorarlo. Hay decoradores y decoradoras muy buenos y buenas, pero sí que es verdad que los gays tienen un cierto sentido. Pero eso yo creo que forma parte del intentar ser más mujer, ¿no? Pienso, al igual que una mujer casi siempre o en un 80% de los casos tiene muchos gustos para maquillar o para peinar. Hola. O para decorar o para todas esas cosas, pues igual el homosexual pues se siente atraído por ese tipo de cosas femeninas. Pero no creo que sea por ser más femenino ni nada. Es que se lleva el gusto, la clase, sí. Pero bueno, como aparte del... O sea, pero a ver, que los características. Los heterosexuales también tenemos estilo. Sí, también. Oye, que también yo tengo amigos de que decoran las casas las y tal, o la moda, claro. Y van muy, muy, muy bien. ¿Por qué defiendo yo tanto a los heterosexuales? ¿Tenéis no resentido o algo? Algo tendrás. Yo creo que algún homosexual te ha dicho que no. Le has tirado a alguno y te ha dicho, no, no, oye, que no, que... No, no, que no me va. Que no me va tu rollo. No me va tu rollo. No, sí, una vez, tío, una vez me pasó una cosa, no, sabía, no, sabía. No, no, no, me... Tenía que salir algo. Que no, en que plan, no, que no. Una vez me tiraron, seguro. No, sí, no, pero no, pero fue por internet, una vez me pasó que me habló una persona, ¿no? Y me dijo, soy chico, y digo, ah, pues vale, puta madre. Y me dijo directamente, así, de repente, oye, ¿me dejas comerte la polla? Y yo, no, no, va a ser que no, wow. No, va a ser que no. Sí, déjame comértela, que no cobro nada, que es gratis, soy discreto. Y que no, o eres sea, irresistible. Sí, sí, o sea, no quería, a ver, no quería quedar mal en el sentido de decirle, vete a tomar por culo, ¿no? Le habría gustado, le habría gustado yo. No, se lo habría tomado como algo positivo, no. Enrique. A ver, pero no me gusta ser antipático, lo sabéis, aunque sea por chat o por eso. Coño, no, pero que al final el tío me decía, joder, déjame chupártela, que tú cierras los ojos y es como si fuese una tía. No sé qué, yo... No, me da miedo. ¿Por qué? Me das miedo. No, no, pero insistió de tal forma que al final tuve que cerrar el ordenador. O sea, no sé si. Ah, pensaba que eran los ojos. Dice, cerré los ojos. No, yo quedaba en plan, digo, me insistió tanto que al final le dije que sí. Ha dicho con ese tono, ¿verdad? Sí, yo pensé que lo iba a decir. Digo, hostia, ¿qué está pasando ahora mismo? No, o sea, no. Que Enrique está bueno, lo hace por los demás. Sí, ¿verdad? Ay, qué bonito. Claro. Amor. Ah, no, que era un amigo de su amigo. Claro, fue un amigo de su amigo. Claro. No, no, no, me pasó eso, la verdad que dije, o sea, a mí me sorprendió eso cuando me dijo que sí, déjame que te la chupe, que es como si fuese una tía, tal. Tú cierras los ojos. O sea, llevaba razón, si cierras los ojos. Claro. Una boca es una boca. Sí. Ya, pero no creo yo que sea igual. No creo yo que sea igual, ¿eh? Seguro que tú lo haces mejor. ¿Así? Ser un hombre. Claro. Espera, no. Vamos a ver, ¿cómo que yo sabe? Yo no sé comer pollas. No, pero al tener tú. Pero sabes polla, lo que te gusta. ¿Sabes? Claro. Sabes cómo hacerlo. Eso sí es cierto. ¿No te crees que las lesbianas empiezan a ir? Voy a ver si está conectado, a ver. ¿Cómo sabes que las lesbianas van al sitio justo y exacto? Claro. Ya, sí. Porque se conocen. Claro. O sea, a mí me gusta cuando Minerva siempre dice una guarrada y hace así con las cejas. No, pero entonces me estáis diciendo que un tío la chupa mejor que una tía. Puede, sí, se puede dar. Hombre, no, es una hipótesis. Factible. Claro. Factible. ¿Tú qué opinas, Rubén? ¿Sí? Es que hasta que no lo compruebe no lo puedo saber y espero no comprobarlo nunca. No, ¿verdad? ¿No te mola? No, digamos, si ahora en un momento posible, en el caso, no. Lo probamos en un momento. Habrá tías que la chupen muy bien y tías que la chupen muy mal, entonces. Ahora en el descanso vamos. ¿Eh? Luego lo discutimos. ¿Eh? Dios. ¡Mierda, mierda! ¡Loco! ¿Y qué opina Rocío? A ver. ¿De qué opino de qué? De si las chicas este entre ellas se conocen más y los chicos por entre supuesto. Ellos. Por supuesto que lo pienso. Por supuesto, lo sabes. No, ¿lo has comprobado? No, me refiero no que lo hayas no, probado no, y tal. No, pero sí que lo tengo muchos amigos gays y sí me han comentado. Y comentan. Claro. No, es lo que yo digo, bastante normal. Dentro de lo que cabe. Uh-huh. O sea, está claro que al depende, ser tuyo, claro. Tú tienes una, pues entonces sabes cómo funciona. Entiendes el sentimiento del otro. ¡Wow! La empatía. La empatía sexual. Dios. ¿Puedo hacer un libro de esto? Sí. Venga, empieza. La empatía sexual. Página en blanco. En algún lugar de la Mancha. De cuyo más lugar... carnero que no sé cuánto. Oye, pero yo tengo otra pregunta. A ver. ¿Un gay puede volverse otra vez heterosexual? Sí. ¿Mm? Sí. Lo que pasa que no sabemos hasta una, qué punto. Y una lesbiana heterosexual. Sí, lo que pasa que no sabemos hasta qué punto sería reconvertirse. Reconvertirse a sí mismo o a sí misma. Mm-hmm. O realmente que lo siente como tal, como diciendo, mira, no me gusta esto de llevar vida heterosexual, o sea, homosexual, perdón. Mm-hmm. Pero no se sabe. No, yo creo que una vez que vea cómo son los hombres, dice, mira, voy a ser hetero otra vez. Sí, que veo que me están llenando la cara. Que me va a ir mejor en la vida. Me están llenando la cara de semen y al final. Claro. Necesito otro tipo de flujo. Continúa, por favor. Sí. Llegamos a la parte así un poco más difícil y tal. Que es cuando un chico o una chica decide contarle a sus padres o a su familia, amigos o entorno que son gays o que son lesbianas. Uh-huh. Esa parte es un poquito dura. Entonces, sí que es cierto que hay que estar muy preparado, hay que saber muy bien qué se está haciendo, La sociedad es dura y es cruel con estas cosas. Pero bueno, hay que ser valiente, tío. Hay que vivir libre, o por lo menos sentirse libre con lo que uno hace y lo que uno siente. Y si se lo vas a contar a tus padres, sí que es cierto que hay que buscar quizás lo que es el momento adecuado, idóneo, en el que todo esté bien, más o menos, el ambiente de la casa, de todas estas cosas. Y vienen a denunciarnos Virgen del Arroyo del Foso. ¿Qué me miras? No mirarme así, por Dios, que me muero. No, simplemente que hay asociaciones que sí que echan también una mano. Hay un folleto que pone cómo decírselo a tus padres y a tus colegas y tal. Y también es cierto que a lo mejor si se lo cuentas a una persona, lo va contando, lo va ambientando, es mucho más fácil y más sencillo que si vas tú publicándoselo a cada momento, a cada persona o a cada colega, tío, ¿sabes? Y ya está. Y si alguien se lo toma un poco raro, un poco mal, pues si te llegan los comentarios antes es mucho más fácil también de superar. Pero eso, que hay asociaciones, hay psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera, que te pueden echar una mano a la hora de comentarlo y decirlo públicamente. Yo lo recomiendo, tío, ¿sabes? Decirlo públicamente, vives tu vida igual que otra persona. Sí que es cierto que puedes sentirte rechazado por alguien de tu entorno, pero bueno, se puede llevar, se puede convivir y se puede superar. Yo te aconsejo que le mandes un mensaje, un SMS a tu padre. Soy Guy. Soy Guy. Es sencillo. Soy Guy. De repente, ¿no? Te llamas Pepe de toda la vida, cabrón, porque Guy ni que nada. No, Enrique, hijo, eso hay que decirlo bien dicho. Hay que decirlo bien dicho, ¿no? Sí. Y ya está, y los colegas, pues no pasa nada. ¿Y si el padre no se lo toma bien? Tiempo al tiempo, tiene que aceptar. Si el padre no se lo toma bien, exactamente, eres su hijo o su hija, su hijo. Y con el tiempo se hará más o menos a la idea. Si no se hace a la idea, pues sufriréis tú, él. Pero siempre si es que llegan no momentos. La tiene ya hecha, porque igual la tiene ya hecha de hace varios años el padre también, y la madre. Es un secreto a voces y están esperando a que el chico. Exactamente, igual los padres lo saben antes que el chico mismo. Por lo que he dicho antes, sí, se ven amanerados o se ven de cierta manera o ciertas pintas a la hora de vestir o de. ¿Sabes? Pero bueno, siempre es duro el reconocerlo. Y yo creo que el mayor rechazo se suele dar siempre entre los amigos. Sí, también. De que si hemos estado en el gimnasio juntos, desnudos, que si me has tocado por aquí, que claro. Si tal, que si hemos hecho el tonto por allá. Que si me tiraste que la, si la chica se iba contigo al vestuario y te miraba o te tocaba o tía tal, no sé. Sí, sí que se puede llevar así un poco como te has aprovechado de mí en estos años de silencio. Pero vamos, no creo. No, no pasa nada, no pueden pero llegar las yo, cosas a más. Yo, por ejemplo, el ducharme en una ducha pública con un gay tampoco. No pasa nada. Una obsesión, a ver. Mientras te respete, tío. Claro, ¿sabes? Mientras no te tire la pastilla de posta. La pastilla de jabón. Claro. No digas, ay, se me ha caído la pastilla, pues la coges tu hijo puta. Ya ves. No me vas a más que nada porque tú no eres. Sí, pero que vamos, que no, no tiene nada que ver. ¿Se ha podido dar el caso de que un hijo le diga a un padre, papá, soy homosexual? Y el padre le confiesa al hijo, yo también me casé también con tu madre. Por una tapadera. Por tapadera. Claro que se puede dar. Hay muchos matrimonios así, ¿eh? Ya menos. No sé qué por más. Eso, porque la sociedad es mucho más ambigua y mucho más abierta. Pero antes sí que se daba eso de la tapadera. Que era gay o lesbiana y se veía por ahí con otra pareja y tal. Y tenía su familia montada, tío. Varios hijos, varios miembros de la familia y aún así se escapaba por ahí. Es posible, sí, sí, es posible. No, está bien, está bien. Pues sí, los deportistas y todo. O sea que. Deportistas. ¿Deportistas? Sí. O claro. Cuerpos del ejército y todas estas cosas, así muy macho men. Sí, antes estaba todo más subterráneo, mucho más tapado. No mires así tan serio, parece que estoy hablando de ti, macho. No, estoy concentrado en lo que dices. Vale, en tus palabras, en tus gestos. Wow. En ti. Tus gestos. Bueno, pues yo creo que con esto hemos acabado, ¿no? Sí. ¿Tenemos sí. alguna pregunta de algún oyente o sí, alguna sí, tenemos cosa una pregunta correo? De una chica que está un poco asustada. A ver, ¿qué nos dice? ¿Puño? Que nos dice que tiene el flujo vaginal distinto al de siempre. ¿Qué puede hacer? ¿Espeso? Sí, a ver, esto se puede dar por varios, por varias causas. Una puede ser que te vaya a venir la menstruación y cambia lo que es el flujo, el color y todas esas cosas. O que tengas una infección normal de orina o cualquier historia. O alguna enfermedad de transmisión sexual. Ahí, ve a tu médico de cabecera, que te dé un volante, que te vas al ginecólogo o ginecóloga y te hagan una inspección. Tan sencillo como eso. Y algún cambio hormonal también cuadraría. En sí, aspecto. También puede darse. Por eso mismo que si uno se siente raro o distinto o cualquier cosa, ante la duda, pues te vas a un especialista, tío, y que te lo comenten. A ver qué pasa. Puede ser también que te hayas dado un empacho a gelatina. Empacho a gelatina, por favor. Un empacho a pepino, en todo caso. ¿Sabes? En mi pepino. Pero sí, sí que se puede dar por distintos casos y ese sería uno muy normal. O bien hormonal, o bien eso, que te va a venir la menstruación, o cualquier historia. Una infección de orina o una infección ya un poco más, más seria. Pues para eso se va y se mira. Y o sea, que vaya al médico directamente y se lo compruebe. Que no se asuste. Sí, que ¿vale? no se asuste hasta que no le digan el diagnóstico. Y se ya deje está. La gelatina también. O sea, que se pase si acaso. A la leche normal de dormir. A leche entera. Ut. Leche sí, ut. ¿Verdad? Ut. ¿Eso qué significa ut? No lo sé. United Internal Tennis. Dios, ¿eh? ¿Qué te parece? Fíjate, no he dicho igual. Nada, pero parece guay. Sí, parece que ha quedado chulo y todo, ¿eh? Impresionante, ¿no? Me queda muerto. Bueno, pues vamos a pasar ya, después de esto, al descanso, ¿no? Qué va ahora? Es que minuto musical. Minuto musical. Ah, perdón, ¿eh? Habla como aquí piedra. No hay descansos. Hay minuto musical. A ver, minutos musicales. Para todos los oyentes, minutos musicales significa que voy a salir fuera del estudio, me voy a fumar un cigarro de largo, como mi brazo, ¿sabes lo que te digo? Y cuando se me quite el mono, volveré con todos vosotros. Más vale. Interno posible. Bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias por romper este momento mágico. Gracias por romper la magia de la radio. ¡Sí! Es una cosa que me encanta en este hombre. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a fumar un cigarro fuera. No, porque no tenemos más cojones. Y nos dejamos con uno de los cortes del último álbum de Lady Gaga que se llama Americano. And trembling like a second time. Come on, let it strain that twister you need. Calling by the word like a second time. I met a girl in East LA in floral shorts, as sweet as May. She sang in eights into body or chords. We fell in love, but not in. Oh, comenzamos esta segunda parte del aborto de la gallina. Ahora vamos a volver con una cosa, con el método. Ese método que llevamos ya 5 capítulos. Ya sabes, si te has perdido algún capítulo del método, puedes volver a escucharlo a través de nuestra página web www.elabortodelagallina.tk. Me he equivocado. ¿Se ha equivocado de música? Aquí viene la primera cagada del programa. Era raro. Ya decía yo, digo, no puede salir bien a la primera, ¿no? Venga, vamos a hacer la cabecera, va. ¡El método! Bueno, capítulo 5 del método. Cristina se ha cargado a la mesa del estudio. ¡Bien! Porque yo. Una mesa menos. Tenía que ocurrir. No podemos tomar. Cagada tras no cagada. Esto viene fuerte. No podemos tomarnos un cigarro, tío. Mira lo no, que pasa. No, porque, claro. Estas son las cosas que pasan. Bueno, la gente que todavía no conoce el método, por ejemplo, Rocío. Presente. Coño, ¿quién es Rocío? Es esa, la del pedazo. Hola, pero sí. Pues el método, vamos a decir que habla sobre la forma de ligar del hombre cuando eres un fracasado. Bueno, fracasado o nada. Tenemos media región haciendo el método y acaba de llamar fracasado no, a todo el mundo. A ver, fracasado en el buen sentido. Ah, vale, fracasado en eso. Yo soy fracasado, por ejemplo, soy estudiante de comunicación audiovisual. Me convierto automáticamente en fracasado. ¿Por qué? Porque he estudiado una carrera que no tiene salida. Bueno, pero no voy a hablar de mi. No quiero hacer apología de mi vida. De mi triste vida y de mi cartera vacía. Pero bueno, íbamos repasando. Nos quedamos por el capítulo de la higiene, el capítulo número 4. Tenemos a Río ahí investigando. Hemos tenido a pie de pista haciendo el método. Y cuéntanos un poco la experiencia del último capítulo, que si no me equivoco hablaba un poco de el rechazo y de cómo una mujer te puede rechazar. De verdad, o sea, lo que es la definición de rechazo, que era ausentando la higiene y ausentando el buen vestido. Sí, bueno, el método básicamente decía que lo comprobase durante 7 días. Voy a decir la verdad, aguanté hasta el jueves. ¿Pero hasta este? ¿Son 7 días? ¿Hasta este jueves? No, hasta el jueves anterior. Ah, vale. Son 7 días. Son 7 días. No, empecé lunes. Me duché domingo por la noche, el lunes me levanté. Sabes que soy un chico que juega a fútbol, hago deporte con asiduidad. Y nada, pues el lunes yo juego a fútbol, voy a mi casa todo sudado, no me duché. Ah, vale. Martes me levanté igual, hice lo mismo, y miércoles igual. Y al jueves, a todo esto, tuve que coger el autobús a mediodía. De ahí fue cuando me di cuenta de verdad, digo, joder, es que la gente parece que se aparta de mi lado. Sí, ¿verdad? Solo lo parece. Parecía así por encima. Y lo primero, ¿no?, que hice cuando llegué a casa ya fue ducharme. Ajá. ¿Qué sentía la gente del autobús? O sea, ¿qué cara te ponía? Bueno, pues no le pregunté, pero el caso es que veías a los niños y los niños se iban y tiraban así a la madre de la camiseta. Era curioso. Sí. No, sí, pero la gente se suele apartar, ¿eh? Cuando huele... Pero las chicas te miraban, ¿con qué cara te miraban? No sé, tío. Cara así un poco... Como diciendo, ¿de dónde viene el olor esta? Por Dios. Todo el mundo vomitando a su lado. No llegaron a vomitar, ¿eh? Está la roña de nabo. Por Dios, olor a roña de nabo. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego, que luego llegas te duchas, te vuelves a sentir otra vez limpio. Y ves como la gente ya no te rechaza y te sientes como más enérgico. ¿Cuánto tardaste en quitarte el arroyo de nabo? El requesón, vamos a ver. ¿El requesón? Pues cambié el agua de la bañera 3 veces. Me veo ahí con el tropajo ahí. ¡Sal! ¡Antes eras de color carne! No llego a tanto. ¿Esto, ¿En qué parte del nabo se queda la roña? En la parte de los hongos. En las pelotas. Donde tienes hongos ahí. Si sudan los huevos, huelen los huevos. Sí, donde más mierdecilla se acumula entre los dedos de los pies. ¿Sí? Ahí es donde se suele acumular más mierdecilla. ¿Eh? No en el ombligo, sino en los dedos. En el ombligo. Eso, qué asco de ahí. Podéis comprobarlo vosotros. En la rajilla del culete. Sí. Oye, y el culo, tío, sí. Lo que pasa es que a ti no te habrá pillado con diarrea, pero a mí me pilla un día con diarrea. Lo que pasa es que cuando cagas, como te suele limpiar con el papel, sí, pues está igual. Ni sí, te suelen limpiar con el papel. ¿Y cuando no te sueles, con qué? ¿Con la mano o con...? En el bidet, con agua. No, pero no, dice, no es la primera vez que no ha habido papel en el bate, ¿eh? Claro. Con un tormo, como en el bancal. Con el cartón de, claro, del rollo de papel higiénico, muy clásico. Yo me he llegado a limpiar con un estropajo. Claro. Y no te rasca. Sí, sí, te rasca. Luego iba como escocido. Escucha, nunca prueba a limpiarte con una piedra, ¿en serio? Sí, con un tormo, te lo estoy contando. Ah, ¿un tormo es una piedra? Hombre, no. Vale. Creo que era un termo. Un termo. Yo también. Ya ahí, frotándose ahí con el termo eléctrico ahí. Un tormo. Va. Bueno, básicamente esa ha sido la experiencia del método de esta semana. ¿Tu madre o tu familia te ha dicho algo? Es que a mi casa suelo hablar poco y suelo estar poco presente con la familia. Ah, vale. Ya me metía en la habitación, ahí tengo mi ordenador y tal. Y cerraba la puerta, abría la ventana. ¿Había dificultad dormir o algo? No, ¿verdad? No, tú suelo tener el sueño fácil. Le anestesiaba la cosa. Y lo llama sueño fácil. Así mismo, se me ha hecho un mareo. Bueno, vamos a comenzar. Me he dormido mejor esta semana. Es que en cuanto cierras la puerta ya te quedas durmiendo. Bueno, vamos a empezar antes de que Enrique le dé la apología por la mierda y por la diarrea. Sí, no, oye. Que le he visto una intención. No, podría. Le he visto una intención de su libro. Podría contar yo una historia de sobre eso. Venga, adelante. Sí, no, ya, total. No, es verdad. A mí me pasó una vez. ¿Una? Sí, no. Que no me acuerdo, fue una por causa muy mayor, no me pude duchar. Y es lo que le estaba contando a Rubén, andaba con diarrea. ¿Tú alguna vez has notado los mofletes con silicona del culo? ¿Con silicona? Uy, por Dios. ¿Los mofletes del culo con silicona? Sí. ¿Pero quién se ha echado silicona alguna vez en el culo, tío? Sí. ¿Nunca te has echado silicona en el culo? Nunca. ¿Silicona? No. A ver. ¿Para qué quiero yo silicona? Coño, Nivea, échate Nivea dentro de los mofletes y anda. Eso se llama vaselina. Claro, no silicona, animal. No. Ay, la vaselina, no. No. Perdona, silicona pura y dura. Silicona líquida. Luego se endurece, pero bueno, tú tienes que ser precavida. No está seguro. Hay glicerina. Pero si la glicerina explota. Venga, ¿quién viene ahora? Venga, va, ya. Vamos, está. El más lamentable todavía. Qué mal, tío. El culo también explota. Claro, hace pum. Y una cuando explosión, haces ¿no? pop ya no es stop. Madre mía, dice Enrique. ¿Y cuándo te tiras un peo y empieza a caer ahí liquidito? Continúa. Es Dios. El día. Oye, nunca te ha pasado. Es el día 4 del método. Espera. El día 4 del método. Te has puesto a plantar un pino tan tranquilo con toda tu buena intención y haces así plaf y te has salpicado toda la agua para arriba. ¿Toda la qué? ¿Toda la qué? ¿El agua? ¿Eso ha pasado? Sí, el agua del váter, joder. Te sientas, echas un pepinaco. que te lavas el culo mientras lo echas. Te lavas el culo. En el momento que cae, pues tú levantas el culo. Perdón. Claro, la técnica del muelle. Se llama cagar con efecto. Vale. Es un poco sabiendo. Que te vas a picar y levantas. Claro. Cristina, ¿no? Cristina, ¿me estás diciendo que tú saltas y las piñas? No, a ver, no siempre, pero en esos casos, que sabes que vas a picar, pues haces así. Ah, bueno, porque tú sabes si vas a salir grande o pequeña. Claro. Ah, vale. Tú lo vas notando, ¿no? El tamaño. Porque no cambiamos el tema, por favor. Día 4 del mes. Anda así. Cállalo ya. Pues bueno, como bien has hecho el jueves, lo que tenías que haber hecho. Bueno, claro, aguantar toda la vida, pues tampoco. Es que dos semanas no iba a aguantar. Pues entonces lo que tenías que haber hecho era ducharte. Sería la primera misión del día. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy. No, pues si hubieras aguantado. Ya lo hice. Pero como ya lo hiciste, no pasa nada. Lo has hecho mal, pero. Es un chico adelantado. Te sancionaremos. No, pero te puedo decir que el jueves yo me notaba mejor, ¿eh? Ya, después de ducharme, me notaba más enérgico. Salía a la calle, los niños no me miraban más, se animaban. Los niños acudían a ti. Los animaban a mí. Acudían los niños y sus mamás. Pues bueno, el efecto siguiente sería haberte duchado, haberte afeitado, haberte depilado, haber hecho todo lo que podrías haber hecho para sanear tu cuerpo directamente. Míralo, efectivamente. Pero ahí lo veo. ¿Hecho depilado? Ahí lo veo, efectivamente, está muy depilado. Sí, los pelos. ¿Los huevos también? Los pelos del tamaño de un metro se puede llamar depilación. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Venga, muy bien. Bueno, pues después de esto, te miras al espejo, te pones una ropita que te quede bien, así, que te favorezca, y entonces sales a la calle. Esa sería la primera misión del día, ¿vale? Fácil. O sea, eso un poco te ayuda a sanearte y encontrarte bien contigo mismo, ¿vale? Como bien has dicho tú, te ha pasado. ¿Vale? Si queréis comentar algo mientras lo estoy hablando yo, podéis cortarme o os doy permiso. O sea, es una forma de encontrarte bien contigo mismo después de haber estado una época sin lucharte, ¿no? O sea, una época. Siendo. No. Una década. No, es que como que dices, coño, mi vida está cambiando. De lo mal que te iba, que lo había estado. Es verdad, no reíros, que es verdad. Sí, ¿verdad? Me siento más sano, más limpio. Más humano. Está cambiando mi suerte. Y mi higiene. Coño, fíjate. No esperaba esto, pero bueno. Pero bueno, mira, la cosa funciona. Vale, la siguiente misión del día, ¿vale? Sería lo que llamamos pregúntale a un experto, ¿vale? Lo que has experimentado en la misión anterior, esta de lavarte, ¿vale? Es un sencillo ritual que ayuda a muchos hombres a ganar confianza y a tener una mentalidad más positiva y vulnerable, ¿vale? Eso es lo que ganas cuando realmente tienes higiene, cuando no la tienes. Esto lo que pasa es que una persona se desacostumbra en el momento que lo hace todos los días, pero la higiene es un factor importante dentro de lo que sería mantener una relación o hablar, mantener una relación o conversación, ¿vale? Me refiero a una persona, ¿vale? Tómate tu tiempo para desarrollar un ritual propio, ¿vale? Para que te levante la moral antes de salir a conocer mujer, ¿vale? Puedes realizar ejercicios, limpiar, repetir máxima, leer algo inspirador, recordar antiguos éxitos, poner música a toda hostia, la lavadora también, cantar, ducharte, bailar, llamar a alguien que te hace reír. O todo a la vez. Todo lo que te levante la moral y todo lo que te levante el ánimo. Echar un polvo. Bueno, hoy sería la primera semana en la que vas a conocer mujeres, ¿vale? Con las que salir más adelante. Debes abordarlas nada más salir de casa, ¿vale? Cuando todavía estés limpio, afeitado y a gusto con esa sensación de estar a gusto contigo mismo. Tu misión sería pedirles a 3 mujeres que te recomienden una buena tienda de ropa masculina. Aquí tenga 3. A ver. Springfield, Zara y Inside. Sí, que también tiene cosas graciosas. Bueno, vale, la idea era que 3 mujeres te recomendaran una, no una, 3. Ahí estamos. Jack and Jones. Cella. Depende, muy buena marca. Cella. Cella, ¿tú eres mujer, Enrique? Pues bueno, tu perdona, misión pero sería... Cella, me compro yo la ropa. Y a mí me vas a perdonar, pero no se te oye sin micro. Que depende de tu estilo personal. Ya, bueno. Primero tendrían que hacerte un estudio. No, pero no estamos perdóname. Hablando de eso. No estamos. Perdóname. Perdóname, Ale. Sorry me. Lo que queremos ganar con esto es confianza, no estilo. Pero si a ti te hacen un estudio y te dicen lo que te sienta bien y te sienta mal. Pero vamos a ver que está. Más en ti sabiendo que esto que te estás poniendo. Pero no me vayas a decir. A ver, pero lo que quiere decir es que la confianza la tienes que ganar tú. Nadie te tiene que decir. Nadie te tiene que decir cómo vestir. O sea, vestir realmente es un factor importante, pero eso depende de cada persona. Pero lo que tú tienes que conseguir es mantener una conversación con una mujer y que una mujer te recomiende una tienda de ropa masculina. No para vestirte. Y te pones así. Una escúchame. Depresión, la chica va a dejar de. Ya, escúchame, eso, no vamos a ver, si pero el propósito el método, pues lo sabría. El propósito del método es entrarle a una tía, no vestir bien. ¿Me entiendes? O sea, lo que tú dices es correcto. Pues lo que tú esto dices... no tiene sentido. Pero coño, pero déjalo terminar. Joder, pero vamos a ver. No, escúchame, lo que tú dices está muy bien, pero es que no es el propósito que quiere el método. O sea, el método, lo que queremos es establecer conversación con una chavala, ¿vale? Establecer una conversación y que esa conversación conlleve a otra cosa. O sea, no, bueno, no voy a decir ahora el método, ¿no? Pero me entiendes el camino que lleva. O sea, si tú quieres, por ejemplo, vestir bien, o sea, quieres, tu idea es la vestimenta, la estética tuya, sí, puedes pedir ayuda. Pero tú hablas con chicos, tú tendrás tu forma de ser y tal. Pero aquí estamos hablando de gente que no se relaciona con chicas porque está acojonado. Entonces, estos son tácticas, ¿no, Roberto? Sí, sí, sí. Tácticas para... establecer conversación con chicas. O chicos. Confianza. O contacto. Efectivamente, o contacto. Simplemente contacto. Estamos hablando de una persona, o sea, que no ha tenido diferentes. Contacto con una mujer durante toda su vida por cuestiones de trabajo, por cuestiones de moral, por cuestiones de ética, por cuestiones de religión, lo que sea. ¿Vale? Esto, o que eso genera una falta de fe en uno mismo. Entonces, lo que estamos intentando con el método, o lo que intenta el método, es realizar más a la persona para que poco a poco vaya entendiendo lo que es una persona rechazada y una persona aceptada. En eso se basa el método. ¿Has visto que a mí me ha quedado con la trompeta? Bueno, seguimos. La misión finaliza cuando por lo menos una mujer, ¿vale?, de las que hayas abordado en la calle o en el bar o donde sea, nada más salir de tu casa, te haya dicho una tienda de ropa. Si has hablado con 100.000 y no te ha dicho ninguna una, no vale. Son sordas. O son sordas o pasan de tu cara. Dale, cuando hayas conseguido la recomendación, anota el nombre de la tienda y en caso de que ella la sepa, también la dirección. Asegúrate de tener el nombre y la dirección a mano, ¿vale? He aquí unos consejos. Aborda mujeres que parezcan ser de la ciudad y cuyo estilo mole. Soy enrollada y tal. ¿Dónde te has comprado ese sujetador? Yo quiero otro. Si vas a hablar con alguien en la calle, no te acerques por detrás. Esto es importante. Vale, acércate de frente. Lo digo por... No lleves un pepino en la mano. Efectivamente. O bien ponte a su lado mientras caminas y vuelve la cabeza, por ejemplo. Se sentirán más cómodas, por norma general. No es lo mismo. ¡Oye, espera! ¡Dime una tienda de ropa! ¿Sabes? Bueno, ten en cuenta que solo una de cada tres mujeres se le ocurrirá una tienda de ropa inmediatamente. Algunas personas se quedan en blanco cuando las pones en un aprieto. Como solo ocurre. ¿Vale? Si la mujer te responde, aunque sea con un no lo sé, puedes considerar lo que has hablado con ella. ¿Vale? Dile entonces, gracias por tu ayuda o gracias de todos modos, o yo que haz lo que quiera, continúa charlando o lo que te salga. Pero ya sabes que la misión no termina hasta que una persona te diga la tienda de ropa. ¿Vale? Y la última misión será ponte derecho. Es muy... Ponte derecho. Ponte derecho. Vale. Antes incluso de que abras la boca, una mujer ya se ha formado una primera impresión de ti. Y esa impresión se basa en gran medida en tu lenguaje corporal, ¿vale? Esto volvemos al tema comercial. Tú has sido comercial y tal, pues sabes que el lenguaje corporal siempre es una de las primeras cosas. El 99% que entra en la vista es el lenguaje corporal. Y el 1%, 98% lenguaje corporal, 1% vocal y 1% estética. Claro, por eso yo soy buen comercial, porque soy corpulento. Tiene un lenguaje corporal fluido, porque su masa corporal no para de moverse. Te entretiene. Bueno, y esa impresión se basa en gran medida en tu lenguaje corporal. Bueno, lo iba diciendo. Hoy vas a aprender a moverte con confianza mediante un sencillo ejercicio postural, conocido como la postura de la pared. Apoya la espalda contra la pared, ¿vale? Asegúrate de que todos los talones... Todos los talones, solo tienes dos. Estoy haciendo la prueba. Todos los talones, espérate. Todos los talones que tienes. Voy a sacarme uno, ¿vale?, del bolsillo. Y el culo y los hombros están en contacto con la misma, ¿vale? También la parte posterior de la cabeza, justo por encima de la nuca, o sea, por aquí. ¿Vale? Sí. Permaneces en la posición durante un minuto. Comprueba la mano que no haya demasiado espacio entre la pared, en la parte baja de la espalda y la pared, ¿vale? Si lo hubiera, tensa el abdomen para que las lumbares se acerquen al muro. Ahora, sepárate de la pared y camina por la habitación durante un minuto sin cambiar la postura. Memoriza la posición y el alineamiento de tu cuerpo. Si viene raro la postura que se queda... Sí, no, la verdad es que parece un poco... Parece que sigo, un pepino, tío, en el culo. Luego te vas acomodando poco a poco a esa postura. Ay, llevo un pepino en el... Uf, voy a poner otra vez la pared. Joder, tío, repite este ejercicio otra vez, voy. Es posible, una vez al día durante el desafío, ¿vale? A partir de ahora, comprueba de forma regular tu postura y ponte derecho siempre que adviertas que tus movimientos son desgarbados. Como la postura no es solo una cuestión clave para tu confianza y tu aspecto, sino también para la salud. Esto es importante. Bueno, ya sabéis que tenéis el tutorial, podemos verlo en el aborto de la gallina, lo pondremos en el blog del aborto de la gallina. En el Facebook también. Uh-huh. Un poquito el tutorial de cómo podemos hacerlo. Me imagino que aquí que tenemos dos representantes del arte, conocéis el método Alexander. Del arte del cine, me refiero. Sí, claro. ¿Qué es el método Alexander? A ver. Venga, vale. Vamos allá. Yo no lo conozco. Rocío. Ah. Tú eres la que ha dicho que Rocío, sí. Rocío, es que se explica mejor. Bueno, venga. A ver, Rocío, que no. Nada, venga, Rocío, explícanos qué es eso de Alexander. ¿Qué es el método Alexander? ¿Qué crees que es? El método Alexander. Tiene que ver con una cosa que acabo de decir. Con la postura. A ver, ¿qué es el método Alexander? Pues es que eso lo sabes tú. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho con la postura? Pues sí, el método Muy bien, Cristina, el método de Alexander tiene que ver con la postura. ¿No? ¿Cómo has dicho eso que acabo de decir? Pues es una cosa que utilizan los actores para respirar mejor mediante el diafragma y los cantantes tengo que saber de coro también. Pero nosotras no somos actrices ni actrices. Vale, pero forma parte de la formación del actor. Lo habéis tenido que ver un millón pero de veces. Pero yo no he tenido formación de actor. Pero habéis visto a los actores ensayando. Pero no es su formación. Pero eso lo hacen diariamente. Pero no tenemos entonces por qué ese actor saberlo. Es una puta mierda. Pero no te explican las cosas. Tú estás allí, haces pero tu trabajo tienes, pero y tú lo está. Tienes que ver. Pero no te dicen lo que es. Intentas justificar una cosa por pura incultura. No te dicen, mira, estoy haciendo el método Alexander. No, no, claro que no. Pero los ves así lo único en que el te suelo. Pueden decir son ejercicios de respiración. Punto. Pero es que no tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la postura. En mi vida he visto yo un actor que haga eso, ¿vale? Todos los de método que he visto yo en mi vida utilizan el método Alexander, sobre todo los de teatro, que estaban ahí fuera, hace un momento haciendo el método Alexander. Ahora, venga, si los he visto fuera, venga, haciéndolo. Entralos. Los he visto fuera haciéndolo. Os traigo alguno. Entralos, traigo alguno. Y pregúntale. Venga, vamos a ver. Espérate un segundo. Venga, saca alguno. Uno. Bueno, pues el método de Alexander tiene que ver con la formalidad de la postura, ¿vale? Ellos realizan ejercicios de respiración para poner la columna en su lugar, el cuello y las manos. Esto acentúa que puedas hablar alto y que aparte para la salud pues te viene súper bien, ¿vale? Pues esto sería otra de las cosas que ponemos en el blog. Viene muy bien porque también corrige la postura. Es uno de los pocos métodos que ayudan realmente a corregir una postura sin necesidad de tener algún tipo de prótesis de la espalda y tal. Funciona muy bien. ¿Qué ha pasado? Estás aburriendo. Que se joda. Si yo ya he terminado, pero si... Ahora hay que esperar al actor. Que dicen que ese método no existe. ¿Qué dice? Sí, el método de Roberto. Que no, venga. Claro. No es mal si no se da el actor secundario. El figurante, ¿sabes? Seguro que lo hace. Yo la he tenido que dar seguro, pero seguro. Me juego dinero. Y salgo perdiendo. Pero seguro. ¿Cuánto dices que te ha puesto? Nada, no hay actores. ¿La cena? Bien, Enrique. No, sí, me han comentado que sí saben lo que es el método de Alexander, pero no saben explicarlo. O sea, no lo practican. Bien. Bien. Pero si lo he visto uno fuera haciéndolo. No saben explicarlo, ¿sabes? O sea, saben dices, lo que es. Hombre, es que realmente yo, el método yo. Alexander es difícil de explicar. Pero tiene que ver con las posturas y la respiración. Sí, a mí me ha dicho que es algo para la postura también y no sé qué capullo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es súper difícil de decir. Eso tiene que ver con la postura o algún comentario. Hombre, pero explicarlo tiene su metodología. Eso, el método de Alexander es un tocho de 180 páginas, ¿sabes? Vale. Si tienes que explicar eso, te cagas. Pero bueno, te voy a decir, bueno, sí, sabemos lo que es, pero no te lo puedo explicar. Normal, lo entendería. Pero bueno, que sepáis que existe y los buenos actores lo utilizan. No me importa si vosotros tenéis una serie de mierda que no utiliza el método de Alexander. Mira. Bueno, no me voy a meter. Por lo menos estoy en una serie. No. Escucha, yo no me meto en una serie porque no quiero. Vale. Claro, igual que yo. Efectivamente, también. Yo, yo no soy actor porno porque no quiero también. Efectivamente, ¿ves? Aquí es donde vemos el talento humano. Claro, yo en vez de hacer series, hago radio. Que es igual de fracasado. Wow. Es lo mismo, es igual de fracasado. Me llaman al móvil. Aquí la profesionalidad. Pues bueno, con esto hemos terminado el método de hoy. A mí ya me aburre el tema. ¿Alguien quiere decir algo? ¡No callaros, hijos de puta! A ver, entonces, ¿en qué hemos quedado lo de hoy? Era la postura y... Que vaya bien vestido sin que nadie le diga cómo tiene que vestirse. Ah, no, pero... No, que le, que le digan, que le aconsejen. Vale. Abordaje a chicas para que le aconseje alguna tienda de ropa y... Ya está, ¿vale? Muy bien. Bueno, pero antes de... Antes de que nos vayamos, vale, aquí pone la técnica de Alexander optimiza el uso que le damos al cuerpo para que su estructura funcione mejor, porque el mal uso afecta a la estructura y empeora sus funciones. Vale, no he dicho nada. Está leyendo a voleo, ¿no? Ha leído una línea a voleo sin sentido. Sí, no sé, tío, esto cosas de directo, yo no sé qué quieres que te diga. Ya está, pues con esto terminamos el capítulo del método de hoy. Sí. Y ahora queda una entrevista. Que no. Nos dicen no, que no hay entrevista. No hay tiempo. ¿Por qué no hay entrevista? Dino. Hay teatro. Vale, no, puta no, madre. Pero no molestamos. Hay teatro en la radio. Han pedido por favor. ¿Se oye que... mucho? Bueno. Bueno, pues nada, es que hay decimos a los la gente que nos está escuchando, hay una obra de teatro aquí fuera que se va a celebrar, si queréis verla. venid aquí a la nave Espacio Joven. Podéis venir aquí a la nave Espacio Joven a ver la obra de teatro, que no sabemos cómo se titula, así... Over the Theater. Over the Theater, Alexander. Y bueno, pues... No siguen el método Alexander, por lo tanto no son muy buenos. Yo quería saludar a los oyentes, ¿sí? Sobre todo sí, a José Manuel Cana, que está por ahí todos los días, que es muy fiel. A Abraham de Barcelona. Ya lo veo en los números. Y luego también a Álvaro San Javier, que ganó la taza, también está ahí muy fiel todos los días. Espérate, y demás pues, gente que se, está... Se queda pillar el ordenador, pero sé que algún Sonia, día... Sonia, que hace también tiempo que no la vemos, pero sé que está también por ahí. Sí. Sí, y más. Hay mucha gente, el ordenador no quiere decirnos cuánto hay, pero bueno, ya está. Vale. Yo también. ¿No quieres? Quedan saludados. Venga, saluda. Bueno, vamos a saludar a, mira, Adelaida, Carlos, Celí, Cecilia, Jesús, Loli, Daniel... Cindy, Juan Manuel, María Dolores, Noelia, Víctor... A Elisa María Serna también. A Pablo, a Paco, Rocío, a Sonia, que está por ahí también. ¿Rocío? No, sí, hay aquí una Rocío. Sí, bueno, sí. A Sonia, que Sonia está también. Sonia está también por ahí, en fin. A toda esta gente que nos está siguiendo, luego a través de Twitter también nos sigue gente, pero como el ordenador se queda pillado, yo no puedo leerlo. Entonces, pues nada, vamos a ir ya despidiendo, en contra de nuestra voluntad. Teníamos más cositas, pero bueno, las vamos a dejar para el programa que viene, porque ahora hay una obra de teatro aquí en la nave. Ya sabes que si te has perdido algún capítulo del método, puedes volver a escucharlo a través de nuestra página web, www.elabortodelagallina.tk. Para escucharnos a través de esta misma página o la página de www.ondanave.org. Nuestro correo electrónico, abortodelagallina2.0@gmail.com. Para contactar con la Super Minerva, sexo.abortodelagallina@gmail.com. Ya sabes, síguenos en Facebook, en Twitter, en Twenty. Y porque no hay más redes sociales, sino pues también en todas sí, las redes más, sociales. Tiene Metroflog, bueno, pero escúchame, pero ¿y lo bien que queda? Joder, si es que... Spotify, Red Karaoke, LinkedIn, pero eso es para el trabajo. MySpace. MySpace decían que ya estaba medio muerto, no sé yo. ¿Qué va? Pero si lo compró Microsoft. Puh, entonces está muerto. Ah, bueno, es verdad, la semana que viene es fiesta. Entonces pues ya os diremos a través de Facebook si hacemos programa otro día o haremos puente, no lo sé. A través de Facebook toda la información de nuestro programa, todos los programas, todas las fotos, nuestras fotos eróticas, menos eróticas y todo lo tenemos a través de nuestras redes sociales y página web. Nada más, este ha sido el capítulo número 30 del Aborto de la Gallina. Muchas gracias, Rubén. Si coges un micrófono, te puedes despedir de nosotros. Me toca a mí siempre despedirme. Porque te vas. Estaba saliendo ya por la puerta del estudio y aquí. ¿Hola? ¿Qué pasa? Estoy aquí esperando para despedirme de todos. Ahora parece un cantante de Operación Triunfo. Sí, pero me ha salido cantar debajo de la ducha. Si madre no, mía. ¡Americano! Bueno, muy buenas noches, Rocío. Buenas noches. Ha venido para nada. Ha venido. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches. Ha venido para nada. Escucha, voy a decir muy buenas. ¡Ay! Voy a decir muy buenas noches, Minerva, pero como le digas eso, yo me voy a alejar porque a lo mejor te vas a llevar alguna hostia. ¿Qué ibas a decir? Muy buenas noches. Buenas noches. Ha venido para nada. Ay, no hay violencia. Ah, vale, puta madre. No, claro, pues sí. Vale. Muy buenas noches, Roberto. He venido para nada. Fíjate, sí. Soy un fracasado. Bueno, de comunicación audiovisual. Y ya que se ha acabado la música, se ha acabado el programa. Estoy harto ya. Yo tampoco he venido para nada. Señoras, señores, cómense. No, no, tú también has venido para nada. No, ¿y tampoco? ¿Y qué he dicho? Yo tampoco he venido para nada. Claro. Tú también has venido para nada. No, no, ve, entonces, pe. Vamos a ver, no, si no he venido, entonces tampoco he venido. Ay, no me hagas cosquillas con eso. Bueno, yo creo que ya podemos ir cortando. ¡Hasta luego!